Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película Abre los Ojos, dirigida por Alejandro Amenábar, se proyectará el próximo 18 de marzo a las 18 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta es una cinta hispano-franco-italiana en la que se presenta César, un chico guapo y rico al que le gustan mucho las mujeres, pero muy poco el compromiso. Sin embargo, en la fiesta de su cumpleaños se enamora de Sofía, la acompañante de su mejor amigo Pelayo. Nuria, una antigua amante de César, movida por los celos, provoca un accidente de choque en el que ella fallece y César queda completamente desfigurado. A partir de ese momento, su vida cambia por completo, convirtiéndose en una horrible pesadilla. Internacionales. Madrid. Expertos españoles anunciarán mañana en Madrid si los presuntos restos hallados en la iglesia de las Trinitarias de la capital española pertenecen a Miguel de Cervantes. La investigación se centra en una mandíbula y restos óseos que también se supone sean de Catalina de Salazar, esposa del reconocido escritor de la literatura española. El hallazgo no fue realizado en el nicho en que se habían encontrado tablas de un ataúd con las iniciales M.C., que en un primer momento levantaron muchas expectativas, pero ahora se supone corresponden a los restos del padre de Cervantes y su esposa. La búsqueda se realiza desde abril del 2014, cuando se comenzó a explorar el subsuelo con la ayuda de un georradar, mediante el cual se localizaron varias criptas, y en enero pasado comenzó la investigación antropológica de unos 200 enterramientos detectados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.